noches, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de En la Sangre. Mi nombre es Sebastián y voy a estar de 20 a 22 con mucho metal para ustedes, amigos. Estamos transmitiendo desde General Rodríguez, Buenos Aires, Argentina, por la radio municipal 89.5 MHz. Pueden buscar en radiosargentinas.org, buscan Radio Municipal General Rodríguez, ahí también ponen play y a escuchar nomás. Pueden ver y escuchar en el Facebook de la radio, ponen Radio Muni GR, pueden ver y escuchar este programa mediante Facebook. Ahí está la camarita, buenas noches para todos. Sé que están ahí de otro lado, amigos, ya están mandando mensajes, que lo pueden hacer también al 11 60 36 1600. Si tenés una banda y tocas este fin de semana, tenemos una sección que anunciamos las fechas de los fines de semana próximos, así que manden toda la data con todas las bandas que participan, por favor, si tienen el horario, si tienen a mano ahí también el precio y si es para mayores de 18, y bueno, todo lo que lleva a que el que salga no se sorprenda con alguna cosa. Tenemos un mail también como para ir coordinando notas. Los esperamos siempre acá en el estudio, que estamos en el centro de General Rodríguez. Si no, en el caso de que por ahí la distancia o los tiempos laborales no se puede, hacemos telefónicas también, que justamente hoy tenemos dos telefónicas. Después de las 21 horas tenemos dos telefónicas, así que estén atentos a las novedades de fechas próximas y todas las buenas nuevas de estas dos muy buenas bandas que vamos a tener en un ratito nomás. King Drago es una que vamos a tener a partir de las 21. Y la otra banda es Requiem for Them, así que estén ahí atentos, que en minutos nomás pasa rapidísimo el programa, así que van a tener ahí para poder verlos y disfrutar de un muy buen show de estas dos terribles bandas. En la apertura de hoy escuchamos Pincen con el tema En la Sangre y la banda Témpano, Esto es Metal. Quedé manija con Pincen porque hace mucho que no los veo, los muchachos. Son de acá, de General Rodríguez, y ensayan por acá cerca, así que en cualquier momento, si dan los tiempos, me voy a pegar una vuelta. Como había pactado con los amigos de Filo para ayer, que ensayaron a partir de las 16 horas, desde las 18 horas, estaban ensayando acá en Rodríguez. Y tienen fechas próximas en Merlo, así que tenía ganas de ir a visitarlos, pero ayer pegué el faltazo, ni siquiera aparecí por acá para Rodríguez, así que ni me aparecí tampoco por la sala, así que les mando un saludo muy grande. Sé que escuchan el programa y hacen el aguante, la gente de Filo, así que el lunes que viene queda ya para poder ir a la sala, a ver si grabamos algo ahí para ustedes, y de paso el martes lo vamos a tener acá en el estudio, a los amigos con todas las novedades. Así que, como les dije, Pincen son de acá de General Rodríguez. Tienen varios demos por ahí dando vueltas, así que si quieren buscar en las redes sociales para poder escuchar todo el material. Y por ahora no he visto novedades con respecto a fechas, pero en cuanto tengamos algo vamos a agitar para que lo puedan ir a ver muchos amigos. Vamos a escuchar el tema Enfermedades de su material Enfréntate, y la gente de Rebelión de su material Tierra de Nadie del año 2013. Rebelión, después de la EVA, una B larga, H-E-L-L-I-O-N, así que hay un montón de bandas, pero bueno, en este caso es así, después de la B, la H y con Elie, con el tema acá puse esto en metal, pero no, le pifé, así que ahora lo voy a buscar. Creo que acá tengo la lista de los temas. A veces en lo apurado De poder pasar la lista, En el Aire se llama el tema, ¿eh? Así que vamos a escuchar de Pincen Enfermedades y de Rebelión En el Aire. Así arrancamos, amigos. Yeah. Muy bien, amigos, estábamos escuchando dos temas, uno de Pincén, Enfermedades, y Rebelión en el Aire, de su material Tierra de Nadie del 2013. Bueno, la gente de Inhumanos son amigos acá también de General Rodríguez. Tiene un integrante que es un colega radial, un gran amigo ahí, David Martínez, que está los lunes en el programa Pogo y Aguante por el mismo dial. Estaban anunciando que arrancan la semana, anunciando que este viernes 9 de junio, a partir de las 19 horas, ensayan en La Farfala. Es un teatro acá y radio de General Rodríguez. Sí, 19 horas. Inhumano, ensayo abierto, más entrevista. Así que el que quiere y pueda, se puede arrimar. Es en Moreno 791, General Rodríguez. Ahí estaban los amigos de Inhumano poniendo en las redes sociales. Así que tienen ahí como para poder arrimarse. Fechas hay un montón, ya les dije, manden toda la data, así podemos anunciarlas y poder compartir con ustedes, así activan el GPS metalero y se van a alguna de las fechas. El día domingo anduvimos por Badenuevo, que tocó Orcas con mucha capacidad, loco, lleno ahí el lugar. Nosotros llegamos como a las 9, creo, a las 9 de la noche, y tuvimos que esperar a unos amigos, que en realidad, como yo fui con el auto y volvíamos juntos, teníamos que esperar que lleguen ellos, si no nos íbamos a tener que quedar afuera. Y pasó eso, hasta que llegaron esta pareja de amigos, nos quedamos sin entradas, loco, ¿eh? Y ahí en la puerta fuimos a preguntar y no había más capacidad, estaba hasta las manos, mucha gente ahí agitando, escuchamos de afuera, se escuchaba espectacular, faltaba poder ver nomás el show de Orcas ahí, que se la rompió con todos los temas. La verdad que la lista impecable, muy bueno. Pero nos perdimos del show. Después, creo que a la mitad del show, nos vinieron a decir que podíamos comprar las cuatro entradas al mismo precio que salía, comprarlas desde el primer momento del show. Así que escuchamos un par de temas más y nos fuimos a la casa de un amigo ahí a tomar algo y a charlar y a hablar del tema y bueno, un montón de cosas. Así que en ningún momento dijimos que éramos de programa de radio, nada. Queríamos entrar a ver el show de Orcas, que la verdad que se ve que la pasaron de 10 ahí los amigos. Así que el que estuvo ahí, si quiere mandar algún mensaje con respecto a si le gustó la lista o cómo sonó y todo eso, pueden mandar algún mensaje, ¿eh? Bueno, le agradezco a Lorena García, que se puso en contacto hace bocha, que viene la banda King Drago con eventos y bueno, era para hacer una nota y siempre pateándola más para adelante porque teníamos notas acá o por una cosa o por otra no se podía. Bueno, en este caso, en un rato sí íbamos a estar haciendo una charla telefónica con los amigos de King Drago y bueno, y Lorena García, que tiene en cuenta en la sangre para compartir los eventos y todo, así que en un rato vamos a estar charlando. Seguimos con la música, amigos. Vamos a escuchar Cabra con el tema Voz Consciente. Esta es una banda de Rosario y del material Ajusticiados de Crucifix of Death. Justamente el tema es Ajusticiados. Esta banda es de La Plata, creo, si no mal recuerdo. Así que vamos a escuchar esos temas. Continuamos con mucha más distorsión, amigos. Continuar. uno más. Siempre podés escapar. Si pensás en lo que clavo en tu mente, te aseguro que hoy también tú podido presentar. No busques más razón. Es verdad, vos sabes, con el corazón. No puede con vos. No puede nadie, nadie. Ahí pudríamos un poco este martes que está bastante pesado, loco. Parece que va a llover, no va a llover, no sé qué. Bueno, distorsionamos un poco el éter para pasar un poco más este martes, loco, Horrible. Ahí estábamos escuchando Cabra de Rosario y Crucifix of Death con el tema Ajusticiados, que la banda es de La Plata y estaba mirando en la carpetita que tenía el material. Y es su material Justicia Infinita del año 2015. Y también hace falta un poco más de novedades con respecto a esta banda, ya que en un tiempo, bueno, nos mandamos un par de mensajes cuando tocaban todo, y ahora hace un montón que no mandan nada. Creo que así, no sé si están en stand-by. Esperemos que estén ahí ensayando y preparando material nuevo. A veces se guardan a ensayar y a grabar y después nos sorprenden con un material bien elaboradito, así que le mando un saludo a todos los que están ahí en la trinchera grabando para que nosotros podamos desde este lugar hacer eco su arte. La banda que vamos a escuchar a continuación se llama El Dragón y dentro de poco está el Festival Inmortales en el Luna Park el 21 del 6. Tenemos el tributo a B8, Orcas, Tano Romano, Entre el Cielo y el Infierno y La Gente de Renacer, junto a El Dragón, que vamos a escuchar ahora dos temas. Vamos a escuchar Huevos y el tema Sequía Mortal. Bueno, amigos, estamos escuchando dos temas del Dragón: Huevos y Sequía Mortal. Acá me estaba mandando mensajes un oyente, un amigo acá, Rodríguez, David. Y bueno, se estaba acordando del tema Torta Frita del Dragón. Estábamos mandando un par de mensajes, así que te mando un saludo, David. Espero que te esté gustando el programa. Siempre ahí, loco, al pie del cañón, gracias. Otro que está al pie del cañón siempre es el marroquí, que junto a Pato están escuchando en este momento y tienen un programa de radio que se llama Desde el Oeste. Y bueno, si te gusta el Dragón y todas las bandas que van a estar participando en el Festival Inmortales el 21 del 6, escuchate esta, porque nosotros acá tenemos más hambre que piojo de peluca, no tenemos nada, loco, para regalar, pero los amigos de Desde el Oeste tienen dos entradas que van a estar sorteando en el programa viernes de 20 a 22 horas, www.todoestarrevés.com, de 20 a 22 horas, Desde el Oeste. Pueden mandar mensajes al 11 62 38 98 84, 11 62 38 98 84. Dos entradas para Inmortales del Luna Park el 21 del 6 a partir de 19:30. Y aparte de eso, van a estar charlando con el Dragón, así que ahí le va a comentar toda la data el amigo Laf, con respecto a este evento Inmortales. Y como si esto fuera poco, ese mismo día tienen una comunicación telefónica con Diego Petru de Cuchilla Grande, el amigo de Uruguay. Así que tienen, dos por uno para poder escuchar y disfrutar este gran programa que hace un montón de años que la vienen batallando. Bueno, ahí David sigue mandando mensajes. Ahora te contesto, David. Tenemos para escuchar una banda de San Juan que se llama Vandalis, con el tema Heavy Metal. Y una banda de acá de la zona sur de Buenos Aires, se llama Viejo Madison, de su material 2009 que se llama Géminis, el tema No Estoy Vencido. Sentir Muy bien, amigos, estábamos escuchando Vandalis con el tema Heavy Metal, la gente de San Juan. Y viejo Madison, no estoy vencido. Tenemos todavía un ratito más en la primera hora de En la Sangre, así que vamos a estar escuchando la banda que vamos a estar charlando con, en un ratito nomás. La banda se llama King Drago. Y entran los dos temas. Bien, ahí está, vamos a escuchar Amor Negro y En la Ruta. Así cerramos la primera hora y en minutos nomás seguimos con mucho más En la Sangre. Show. Nuestra información llega antes. Noticias en su punto justo. Noticias en su punto justo. Y un sonido tan especial que se diría que se escribe diferente. Radio Municipal 89.5. Distinta a todas. Para los 360 kilómetros cuadrados de nuestro partido, transmite Radio Municipal 89.5, la radio pública de todos los y las rodriguenses. Sumate que nos resta, desde las 9, con toda la información, cumpleaños, el clima, efemérides, el chiste, música y mucho, pero mucho más. Con Alejandro, Karen y Julián, de domingo a viernes te esperamos en Sumate que nos resta, por la 89.5. Sumate, sumate que nos resta, sumate. Hola, ¿cómo te va? Soy Betty Portil. Estos van a ser los delirios del alma. Delirios del alma que vas a empezar a escuchar los días jueves de 15 a 16 horas. No te lo pierdas. Es preciso decir que no. Me gusta mi escuela. Miércoles de 13 a 15 horas por Radio Municipal, con la conducción de Celeste Juan. Un programa para y por las escuelas de General Rodríguez. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital. Todos los miércoles de 16 a 18 horas, una tarde rodriguense. Dos horas para compartir nuestra fe, defendiendo nuestros valores, compartiendo nuestra historia, para emprender nuestro futuro, con la buena música y todas las noticias. Todos los miércoles, Eduardo Medina te acompaña. Radio Municipal, 89.5, General Rodríguez. Hemos tenido que atravesar siglos de civilización para llegar hasta aquí. La noche es atrevida. Y seguimos evolucionando. Radio Municipal fluye. Información veraz, concreta. Radio Municipal, en General Rodríguez, orgullo de radio. Bueno, amigos, continuamos con la segunda hora de En la Sangre. Estamos por la Radio Municipal 89.5 MHz desde General Rodríguez, Buenos Aires, Argentina. Y como habíamos anunciado en la primera hora, tenemos un llamado telefónico. Buenas noches, ¿quién está ahí del otro lado? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te habla Leandro de la banda Requiem for Eden. ¿Qué tal, Leandro? Bueno, bienvenido a este programa llamado En la Sangre. Tenemos un montón de novedades que ahora en un ratito ya vamos a estar charlando, pero para arrancar un poco, contanos, ¿hace cuánto que está la banda en actividad? Bueno, nosotros estamos trabajando desde el 2015, la banda la formé yo en aquel año, y bueno, salimos directamente de la cancha con un EP demo. A partir de ese momento empezamos a formar la primera agrupación, la primera formación de la banda, y bueno, estuvimos tocando desde aquel entonces. La formación vio un par de cambios hasta el día de hoy, que bueno, ya tenemos una formación con 5 músicos, conformada por Marcelo Fretes en batería, quien te habla, Leandro Grameña en guitarra y voz. Después está, bueno, ahora actualmente Luciano Fernández en el bajo, Antonella Barizani en la voz y guturales, digamos, también, y bueno, Martín Casarino en la guitarra. Y bueno, venimos tocando hace un montón en distintos lugares, hemos pasado por Córdoba también, y ahora tenemos una próxima gira en Brasil en el mes de julio, así que estamos a full. ¿Cómo el tema para que la gente, bueno, después de que termine el programa, ¿no? Pueda buscar en las redes sociales para escuchar lo que tienen ahí subido y, bueno, las novedades? Bueno, nosotros nuestras redes son directamente, nos buscan como Requiem, que se escribe R-E-Q-U-I-E-M, Requiem, For, F-O-R, Eden, ¿no? Como el ED de Jardín de Eden. Entonces, Requiem for Eden, los encuentran en cualquier plataforma, Spotify, la que ustedes prefieran, YouTube, así como también en las redes Instagram, Facebook y demás. Y la verdad que, bueno, estamos ahora contentos porque presentamos dentro de un par de días nomás, el 24 de junio, nuestro nuevo EP en español, que está próximo a salir dentro de poco. Lo vamos a presentar en el Oxy Live de Palermo, junto a Astral Amethyst y Corros y Venum Fechón. Así que bueno, a los que estén interesados en venir a ver y a conocer a la banda y a disfrutar de una gran noche de heavy metal, están invitados. Ahí está, ahí tenemos toda la data para que quiera y pueda se arrime. Sí, sí, va a ser un festón increíble. La verdad, estamos re contentos porque estamos preparando un gran show. Ahora se complementa un poco también, lo más allá de lo musical, lo visual, ¿no? ¿Tienen subidos ahí videos? Nosotros tenemos ya varios videoclips, Lyric Videos también, que son videos así con las letras incluidas dentro del material audiovisual. Y bueno, también los discos de larga duración con las letras y demás de cada tema. Así que sí, tenemos ya algunos materiales audiovisuales disponibles en YouTube. Ahí está, así que invitamos a todos a una vez finalizado el programa se puedan meter y buscar ahí todas las novedades y bueno, poder, como decimos nosotros, activar el GPS metalero y arrimarse a alguno de los eventos. Tal cual, exactamente, porque de eso se trata, de mantener vivo el metal en Argentina, que es algo que está buenísimo, que ya la gente joven también se acerca a las bandas y conozca lo que se está gestando, que son movidas nuevas. Bandas más modernas, distintas a lo que por ahí pasaba hace 30, 20 años, y que está bueno porque es el ciclo de la vida y es el ciclo de la música. Así que bueno, los que les interese conocer a este lado del rock pesado, del heavy metal argentino, están invitados y bueno, nosotros estamos contentos de poder representar también a este hermoso género que nos acompaña. Los temas que me han pasado, por ejemplo, yo tengo acá dos, Hoy y Siempre y Tu Falsedad. ¿A qué material pertenecen? Son los que pertenecen a este material que está por salir próximo, este EP que va a salir dentro de muy poco. Son como los dos cortes de difusión, digamos. Hoy y Siempre salió el año pasado como un adelanto, y este año hace nada, hace un par de días salió Tu Falsedad, que es nuestro nuevo material y ya está disponible en todas las plataformas también. Y bueno, salió con un lyric video filmado el año pasado y la verdad es que quedó más que excelente el material. Estamos re contentos porque a la gente le gustó mucho y bueno, estamos ahí todavía en, como es muy reciente, estamos difundiéndolo por todos lados, por las redes y trabajando para que la gente pueda conocer a esta nueva cara de la banda, que es un sonido ya mucho más moderno y mucho más, digamos, contundente. Bueno, ya de antemano agradecer a los amigos de Argentum Radio que bueno, se pusieron en contacto como para que hoy podamos estar charlando. Sí, tal cual. Ya muchas gracias para ellos por la buena onda y bueno, ustedes por el espacio, claramente. Bueno, comentanos de nuevo, así si alguno no llegó a anotarlo o tal vez memorizarlo bien, el próximo evento como para que la gente se pueda arrimar. Sí, el próximo evento que tenemos es el sábado 24 de julio a las 19 horas en The Roxy Live en Palermo, el mítico Roxy de Palermo, sobre Niceto Vega. Va a ser un show en el cual presentaremos este material nuevo en español, titulado Hoy y Siempre, junto a grandes canciones ya de la banda que hemos venido trabajando estos últimos años, de materiales previos también. Y bueno, nos acompañará la gente de Astralametist y Corrosive, que son dos bandas muy, muy buenas, emergentes también de acá de Argentina, que están laburando un montonazo. Así que bueno, están más que invitados todos y todas para disfrutar de un gran show de heavy metal. Y bueno, obviamente también bancar la movida y que hagamos que metal en Argentina esté cada vez más vivo. ¿De dónde son ustedes? Nosotros somos de zona norte, estamos más o menos distribuidos. Uno está más por el noroeste, que está en San Miguel, después bueno, en mi caso Benavides, otro está en Boulogne, que ahora cada tanto va rotando por Núñez también, y el otro por Olivos. Después los otros dos chicos, hay dos chicos que viene, uno que es como alternativa, que a veces ayuda con las cosas, están por Capital ya, pero bueno, la formación en sí siempre somos todos oriundos de la zona norte, digamos. Bueno, y tienen la posibilidad de salir un poco más allá de lo que es Buenos Aires próximamente. Sí, nosotros de hecho ya tenemos programada una gira para el 20 de julio, nos vamos a ir a Brasil, a Santa María, a Río Grande del Sur, y vamos a estar haciendo ahí unas pares de presentaciones por primera vez fuera del país. Y después bueno, tenemos programados también algunos shows a confirmar, todavía no los anunciamos, pero va a haber shows en el interior, también va a haber show en la costa, así que tenemos varias cosas ahí que están a punto de salir, obviamente próximo a informarse, ya que bueno, la idea ahora es la cabeza poner en el Roxy, que es el show de esta primera parte del año, y más adelante después vendrán novedades también con respecto a nuestro formato con orquesta y muchas cosas más, pero bueno, invitamos a todos a que vengan al Roxy este 24 de julio. Eso que te perdón, de junio, no de julio. Así es, amigo. Así que bueno, ahí está todo bien clarito para que los muchachos puedan arrimarse y bueno, disfrutar, como siempre decimos, de un buen show, llevarse todo en la memoria, y si el que quiere pueda grabar algo, poder compartir. Hoy tenemos las redes a nuestro favor, así que más allá de que las bandas por ahí tienen a alguien que se encarga de las fotos y de los videos, hay muchos locos que por ahí tienen una linda camarita que suben y bueno, se reparte por todos lados. Obviamente, sí, todo lo que sea difusión ayuda, todo es importante, sobre todo con lo que es el arte hecho de forma emergente, independiente. Todo lo que sea difusión, la gente que se acerca a conocer bandas nuevas y que laburan de esta manera, es importante, porque realmente es poder permitir que el arte acá siga creciendo. Ya sabemos que las empresas grandes, mainstream, que trabajan con artistas de trap, reggaetón y otras cosas, tienen todo garantizado desde el momento uno, pues tienen todos los medios a su favor. Pero lo importante, bueno, es que justamente las bandas, los artistas que arrancan de cero, que son independientes, que no cuentan con esos presupuestos, puedan seguir trabajando y ofrecer un arte de primer nivel, y obviamente fuera de lo que es el ambiente mainstream, ¿no? En nuestro caso es gusta que sea en su forma más melódico, no tan crudo ni hiperextremo, sino todo lo contrario, pero no deja de ser metal, y disfrutamos mucho de poder hacer lo que nos gusta. Así que bueno, están todos más que invitados para este 24 de junio en el Roxy, disfrutar de esto que es tan importante, que es el metal argentino, y hacerlo crecer. Así es. El tema de los ensayos, ¿cómo tienen un día en especial? O bueno, cuando pueden, coordinan y se juntan. Nosotros laburamos los jueves y los sábados, ensayamos bastante, ensayamos 4 horas mínimo por cada jornada. Jueves, por ejemplo, ensayamos de 19 a 23, a veces un poquito más también. Y los sábados ensayamos más temprano, solemos ensayar desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, más o menos, con un parate en el medio por ahí para almorzar, para comer algo, pero siempre estamos ahí a full trabajando, grabando y haciendo planes. También con nuestro manager Luis, que le mandamos un abrazo grande, que siempre está a la par de la banda trabajando y organizando. Así que bueno, estamos laburando bastantes horas por semana. Bueno, más allá de una banda, es una gran familia, ¿no? Obvio. Nosotros lo que fuimos aprendiendo con la experiencia, quizá uno cuando es chico dice, somos nosotros y listo, que por ahí al principio es lo que necesitas, pero después más adelante te vas dando cuenta que cuando la banda empieza a crecer, como nos fue pasando a nosotros, y empezás a tener un público, empezás a tener, por ahí hay lugares que te quedan chicos, y hay lugares que ya no se adaptan a tu forma de trabajo, necesitas un equipo, y ahí empieza a aparecer lo que se forma como la familia de la banda, que es, actualmente somos nosotros cuatro, nosotros cinco, el manager, y también, bueno, la gente que labura con nosotros en fotografía, gente de equipo de prensa, de todo. Tenemos un equipo que es ya como una familia, y nosotros disfrutamos de que así sea, y nos hace también tener más ganas de seguir laburando así, ¿no? ¿El material está en físico o solo así lo pasan en las redes? Material físico sacamos solamente el primer álbum. La verdad es que en los últimos años, como honestamente, ya es casi un artículo de colección el tema de los discos. Siempre hay un loquito que lo quiere. Siempre hay uno, ¿viste? Pasa que el tema es que hay en un show, no sé, metes un show, van 300 personas y ¿cuántas personas te compran un disco? Es como bastante complicado. Sí. Generalmente, no sé, la gente, no sé, de los 300 te compraron 5 personas, 10 te compraron el disco. A y pinta el mangazo también. Claro, pinta el mangazo. Pasa que el tema es que ahí está el tema, ¿no? Tipo las producciones, o sea, las copias, sobre todo si son copias legales y demás, claramente no son baratas, son muy, muy caras. Y en lo que es presupuesto, no nos es una inversión inteligente, digamos. El día que tengamos la posibilidad de hacerlo con una productora de chicos, nosotros le sacamos la tira física por todos lados, buenísimo. Pero la realidad es que por cómo están las cosas hoy en día, no es una inversión lógica el material físico, al menos hasta el día que tengamos la posibilidad de que, no sé, sabemos que vendemos por show 200 discos, joya. Pero hasta que no llegue ese día, de momento lo vemos medio difícil y preferimos apuntar a invertir en un show de calidad, con visuales de primer nivel, en pantallas gigantes, trabajar con la estética de la banda, una propuesta sonora de primer nivel, que el audio sea de primer nivel y lo visual también, y obviamente merchandising, ¿no? Pero bueno, va por ahí más la cosa. Sí, por eso, más allá de que por ahí desde acá podemos hacer que escuchen los temas, los invitamos a que vayan al vivo, que es lo más importante y lo más lindo. Claramente, sí, el vivo es el momento en el que ves a la banda crudo, digamos. Es la banda en vivo mostrándote lo que hace y cómo lo hace. Creo que ver al artista al desnudo es el momento de mayor plenitud del artista, entonces qué más lindo que ver un show en vivo. Yo ahora lo pienso y me pongo a pensar y es lo mejor que hay. Yo, si me vas a elegir a mí un plan para una noche, es ir a ver un artista. Y hasta te diré que últimamente disfruto más de los shows independientes, porque la verdad es que se ve todo el esfuerzo, todo el amor que hay en el arte, que hace al artista independiente o autogestivo tener ese gustito extra, porque obviamente las grandes empresas, las grandes productoras, está todo bárbaro, pero ya sabes que lo hacen porque es su trabajo y punto. Pero cuando el artista lo hace también porque es lo que quiere hacer y es su vocación al 100%, es algo muy lindo también y se nota. Entonces eso está buenísimo, ir a verlo y comprobarlo en vivo. Rebobinando un poco en el tiempo, ¿recordás la primera fecha de Requiem? Sí, yo era muy chiquito. Yo ahora tengo 28, ahora dentro de poquito cumplo los 29. En ese momento yo tenía 20, habíamos recién arrancado con el proyecto, y fue una fecha muy linda, porque tocamos en Greens Devoto, me acuerdo, un barcito que va sobre la avenida López de Vega. Sí. Y nada, fue un show con bandas amigas, me acuerdo, del palo nuestro, metal más como en ese momento moderno, que era más tirando metalcore, no sé, por ejemplo, Trivium, Avenged Sevenfold, todo ese tipo de bandas como influencia. Y la verdad que, bueno, hicimos covers, me acuerdo, tocamos los cuatro temas del EP que habíamos sacado. Y había gente, la verdad que nos sorprendió, porque más allá de que obviamente la mayoría eran amigos, familiares, que es lo obvio y lo lógico para una banda que recién arranca, se puso muy lindo el clima, la gente estaba muy contenta, lo disfrutó mucho, y nosotros lo sentimos como un abrazo, eso. Fue, chicos, bien, sigan así. Y a partir de ahí yo dije, bueno, es por acá. Creo que fue el día en el que pisé el escenario y me sentí más seguro que nunca, y dije, este es el proyecto que yo quiero encarar. Y la verdad que al día de hoy no me arrepiento. Yo creo que Requiem ha llegado a lugares impensados. Yo nunca hubiese pensado en aquel momento que en menos de 10 años iba a estar haciendo una gira por el exterior, y que iban a haber ofertas para tocar acá, allá, en distintos lugares, que iban a haber equipo de trabajo, gente que nos sigue a todos lados, gente que nos ha mandado mensajes diciendo que les salvamos la vida, que son cosas que uno dice, es muy groso. Y en el momento un día pensás, yo me subí ahí a tocar con una banda un par de temas que me gustaban, que había hecho yo, y terminó siendo básicamente uno de los motores de mi vida al día de hoy, y sé que para los chicos es igual, y por eso estamos donde estamos, que estamos todos los días trabajando y creciendo y buscando que cada día la banda sea más grande. Y bueno, ahí está la persistencia, la resistencia y el laburo, loco, todo junto ahí. Obvio, obvio, y el amor propio a hacer lo que uno realmente siente, porque eventualmente es lo que suele pasar, ¿no? Llega, pasan los años, y aparece una oferta de, che, venía a tocarte unos temas de este, no sé, de cumbia. Sí, obvio, está la posibilidad laboral de hacer otra cosa, de ganar una moneda de otra manera, que no está nada malo, obvio, es totalmente válido, está buenísimo, pero también está la decisión de decir, no, la verdad que yo quiero hacer la música que a mí me gusta. Y es un camino más difícil, generalmente suele ser bastante difícil, pero no por eso imposible. Nosotros creemos realmente, fielmente, en lo que hacemos, y sabemos que cuando vamos pisamos fuerte y la gente lo disfruta mucho, porque si algo que somos conscientes es que somos una banda que labura en serio, que se propone hacer las cosas de la forma más profesional posible, y bueno, eso creo también nos ayuda a que la banda día a día vaya creciendo cada vez más. Así es, amigo. Vamos a escuchar dos temas y, bueno, desde ya invitar a que en cuanto tengan más novedades se comuniquen de nuevo y vamos charlando. Acá tienen espacio, así que cuando quieran y puedan nos ponemos en contacto de nuevo y le mandamos de nuevo con el tema de la difusión y de la charla así telefónica, que para el loco que está al otro lado es muy bueno para arrimarse a los eventos. Obvio que sí, se agradece muchísimo el espacio. Nosotros somos muy agradecidos de los medios y de la gente que le da espacio a los artistas independientes, porque sin el espacio, sin la difusión, el arte no termina de lograr su cometido. Entonces, siempre nosotros valoramos y agradecemos mucho así que en este caso les agradecemos muchísimo a ustedes por el espacio, la buena onda, y obviamente, bueno, esperamos que a los oyentes les guste lo que hacemos, disfruten de Hoy y Siempre y de Tu Falsedad, que me imagino que son los temas que van a sonar ahora. Sí. Y que, bueno, estén invitados todos y todas al 24 de junio, sábado, 19 horas, en el Roxy, vengan a disfrutar una gran noche de metal. Y bueno, obviamente, terminado el show, va a ser un gusto poder conocerlos, saludarlos un rato, ahí, bueno, que puedan disfrutar de lo que es la nueva movida argentina de heavy metal, que puedan disfrutar del metal moderno y al mismo tiempo de la calidad de un show independiente en vivo. Así es, amigo. Así que bueno, te mando un saludo muy grande a vos y bueno, saludo al resto de la banda. Y bueno, como decimos, ¿no? Esperemos cruzarnos en algún momento y poder charlar un rato. Tal cual, así es. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos en el Roxy 24 de junio y un gran abrazo para todos. Nos vemos, papá. Abrazo. Así es, amigo. Vamos a estar escuchando dos temas, Hoy y Siempre y Tu Falsedad. Vamos a mover un poco más el avispero para que la gente se arrime al próximo evento de esta muy buena banda. Don't. Bueno, amigos, estábamos escuchando Requiem for Eden, Hoy y Siempre y Tu Falsedad. Ahora seguimos con otro llamado telefónico. Lo tenemos a Hernán ahí del otro lado. Buenas noches, Hernán. Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Todo tranquilo? Sí, tranquilo, tranquilo. La banda King Drago, que habíamos anunciado que íbamos a tener una telefónica. Bueno, aquí estamos para que nos cuentes todas las novedades con respecto a las actividades, ¿no?, que vienen. Bueno, sí, estamos con el tema de los shows. Bueno, ahora tocamos el 18 en Circus, ahí en San Justo. Tocamos con la banda de Daniel, el cantante de, ¿cómo se llama?, de Tren Loco, que sería la banda de Indios. Y después tenemos el otro día en el Festival de Morón, en el Auditorio Oeste. O sea, 18 y 19, el día feriado. El domingo 18 también es de la partida la gente de Mantra, ¿no? Claro, sí, tocamos con ellos también. Ahí en Umbú 2630, en San Justo. Y bueno, la gente que quiera arrimarse el domingo 18 de junio se pone en contacto, bueno, con la banda, ¿no?, King Drago, y se hace las entradas. Exactamente. Sí, estamos con las entradas anticipadas y bueno, a darle el gran show, ¿no? Después el 19, ¿cómo es el tema? 16 horas en Morón Rock, ¿es un evento gratis? Sí, es totalmente gratis porque, digamos, es un festival de rock de Morón, que lo hacen en la parte del Auditorio Este, que es en Rivadavia, entre Aedo y Morón. Ahí está, así que para poder... Bueno, igualmente la banda ya viene con un montón de fechas, una no sé si más buena que la otra, pero todas re poderosas, que la verdad que no pueden faltar a ninguna, loco. No, sí, la verdad que estamos tocando con bandas ya obviamente del palo de lo que es Tren Loco. Tocamos con Orcas, Entre Cielo e Infierno, con Jericó, con Renacer. Ahora vamos a tocar con la banda de Daniel, de Dios, bueno, de Mantrax. Tenemos buenas fechas así para empezar a activar lo que es el hard rock y el heavy metal. No es bueno quemar, ¿no?, la fecha como tirando próximas, pero también tenemos una acá del 7 de julio también. Uh-huh. Bueno, junto a Jericó, Parabellum. Claro. Tocamos en Montana. En Montana, ¿no? Sí, sí. Y después tenemos en Salamanca, tocamos con el Tano. Y bueno, tenemos fechas importantes todavía. Para que la gente vaya buscando en las redes, sé que hay muchos amigos que conocen la banda y capaz que alguno ahora se sorprende con la banda y dice, bueno, loco, quiero buscar, ¿por qué medios puede buscar material y las novedades? Bueno, tenés en lo que es Spotify, está King Drago. Si no, tenés en lo que es Instagram, que sé que King Drago 025, después King Drago la banda, que es Facebook. En YouTube tenés King Drago Oficial. Bueno, en Facebook tenemos lo que es también fan de King Drago. Y bueno, o sea, estamos en prácticamente en las plataformas, tanto como Spotify, todo lo que es News y todo eso. Bueno, en la banda King Drago está sonando mucho, gracias a Dios. Y nada, y en TikTok sería King Drago. ¿Hace cuánto que fue el puntapié inicial de la banda? Empezamos el año pasado, bueno, yo formé la banda en el 2021, y bueno, cambiando un poco los integrantes, porque Ezequiel, que fue el primer bajista, se fue a recorrer el mundo, y bueno, un amigo que se llama Juan Manuel me hizo la segunda con la batería. Bueno, después empezó a venir el Negro, que fue el segundo bajista. Después entró Jonah, que es el baterista, y el Negro me trajo a Daniel Fiorot, que es la primer guitarra. Y bueno, y el último integrante es Federico Torres, que es el nuevo bajista, que entró el año pasado, en octubre. Ayer, hace un año que se cumplió con Daniel Fiorot, así que somos nuevitos. y a la vez estuvimos el año pasado tocando, hicimos en 57 show, así que empezamos por todos lados. Así es, loco, agitando un poco el avispero, como quien dice. Exactamente. Sí, estuve. Cerramos el año pasado con Entre Cielo e Infierno ahí en el Auditorio Este, y ahí empezamos a tocar con las bandas más conocidas como Orcas y todo eso. ¿De dónde es la banda? Bueno, nosotros somos de la zona oeste de Aedo, en mi caso, ¿no? Después están los chicos de La Matanza y Daniel de Chacarita. O sea, de varios puntos cardinales. Sí, igual yo estoy acá en lo que es La Matanza. Lo que pasa en Aedo, nací prácticamente y bueno, me formé ahí, tengo mi trabajo allá y vengo a dormir acá en la zona de La Matanza. Pero en verdad estamos todos juntos así. El material que por ahí se puede escuchar, ¿no? Que yo estuve pasando, bueno, hoy pasé, había pasado dos temas, a ver si lo tengo acá en la lista. Amor Negro y En la Ruta. Sí. Después tenemos Eternidad, Hijos del Fuego, y por acá Luz y Oscuridad y Pierdes el Control. Son los temas que tengo yo, ¿no? ¿Pertenecen a algún EP, un disco? El primer disco que lo hicimos el año pasado, que es Amor Negro, y bueno, lo estamos difundiendo con el tema de los recitales, bueno, más que nada por el tema de explotar un poco ese disco, ya preparando para el segundo disco, pero eso ya saldría el año que viene. Con respecto a los eventos, ¿viste? Bueno, a veces es medio acotado el tiempo, pero ¿le mandan todos los temas de ustedes y algún que otro cover por ahí? No, en verdad nosotros estamos haciendo en temas propios, los temas que están en el disco y nada más. Cover no hacemos nosotros. Y el tema de... difundir el disco más que nada. El tema de las letras, ¿hay uno en especial que viene con las letras o entre todos la van a ir elaborando? Tanto musicalmente y en las letras las compongo yo. Yo hago todo lo que es la parte de la composición de la música. Los chicos aportan su parte dentro de la base que yo les doy. Como con el ahora estamos armando el segundo disco y yo hago todo lo que es el bajo, la guitarra y todo eso, que son maquetas. Para ellos vayan practicando y bueno, así se formó lo que es el primer disco. Pero las letras y la música las compongo yo. Así es. ¿Y se consigue el material físico del primero? Estamos en eso. La semana que viene ya nos vamos a poner a hacer lo que es el material físico. Lo que pasa es que se retrasó por el hecho de todos los movimientos que tenemos con los shows, con los programas y todo eso, no me dio el tiempo. Y ahora ya después de lo que es la fecha del 18 y 19 ya nos ponemos a hacer lo que es la parte físico, ¿no? Que es el CD y bueno, ya empezar a poner las ventas. ¿Y el tema del arte de tapa lo hacen ustedes o tienen alguien ahí que sí, lo labura? Ya está todo hecho eso. Está lo que es, ¿cómo se llama? Todo lo que es el diseño y bueno. Es una cuestión de ir a la productora que haga todo lo que es la base del CD, la tapa y ya está. Es como que te entregamos todo y lo haces vos. Ya está todo craneado y elaborado. Exactamente. Nosotros somos muy simples. Así que la gente que quiera y pueda, como para la fecha más próxima, tenemos el domingo 18 y después, bueno, a seguir con las novedades, como dijimos, en las redes sociales, para hacerse de lo nuevo, ¿no? Como cuando esté también y poder disfrutar. Sí, el disco que está proyectando, que es el segundo disco, se va a llamar Apocalipsis, es toda una historia de lo que es la parte apocalíptica de la vida, ¿viste? Y bueno, ya los 13 temas ya están terminados y bueno, los chicos tienen que ensayarlo y ya se calcula que para octubre se empieza a grabar y para a mediados del año que viene se lanza para al público, ¿no? Como algo físico, obviamente, y nada, porque el hecho de que tenemos muchos shows, tenemos planeado hacer giras y todo eso, bueno, eso equivale tiempo y entusiasmo más que nada, ¿no? Pues el hecho de que venimos con shows, con radio y todo eso, y te lleva el tiempo de lo que es la grabación, tenés que suspender un poquito algunas cositas para poder concretar lo que es el disco. Bueno, repetime lo que te acompaña en la banda, así de paso le mandamos un saludo muy grande. Daniel Fiorot, primera guitarra y coros. Federico Torres en bajo y coros, y Jonathan en batería. Ahí está. Mi nombre es Hernán, en guitarra y voz. Y bueno, están siempre invitados, al que quiera y pueda, se arriman por estos lados. Estamos en el centro de Rodríguez, o si no, bueno, hacemos de nuevo una telefónica y nos mantenemos al tanto. Sí, sí, no hay ningún problema. Con todo gusto. Así que bueno, te agradezco que podamos haber charlado un ratito, y bueno, vamos a seguir escuchando un poco más de música distorsionada que tanto nos gusta. Dale, muchísimas gracias por todo, por el espacio. Te mando un abrazo. Otro más. Bueno, amigos, estábamos hablando con Hernán de King Drago. Hay muchas fechas ahí, se las voy a repetir, así pueden ir anotando. El domingo 18 de junio, junto a Indios y la gente de Mantra, en Circus Ombú 2630, en San Justo, King Drago va a estar tocando. Como bien dijo, el 19 en Morón, a partir de 16 horas, el Morón Rock, un evento gratuito. Y tenemos viernes 7 de julio, 19 horas, con Jericó, que está en la gira 30 años de Rendidos a Nadie, va a estar presentando. Parabellum, Arrastrando Sueños, Ras, Contra y bueno, y King Drago. Ahí en Montana Bar, República de Portugal, 3121, Isidro Casanova, un evento para mayores de 18 años. Ahora vamos a escuchar King Drago, pero no me quiero olvidar las fechas, amigos, antes de que termine el programa, porque después quedan colgadas. Tenemos el viernes 9 del 6, Screaming for Beer, que es un tributo a Judas, junto a 1114, Tórax y Generaciones Metálicas, a beneficio de Alma y Milo, en Tabaco Bar, Estados Unidos, 266, esto es en San Telmo. El mismo viernes, Letal, Pasquinel, Martiria y Meyers, en City Bar, Avenida Fondo de la Legua, 2552, Martínez. Certera, Basofias, Chakram y Grito, en Doctor Tazo Bar, Rivadavia, 250, esto es en Escobar. La última fecha del día viernes, Parasital Existence, que son de Uruguay, Necrom, Identical Insanity y Putrescencia, en Picabar, Oliver y 9 de julio, en Monte Grande. La fecha del día sábado, Kiss My Ass, es un tributo a Kiss, en La Trastienda, Balcarce 460. Infierno, Promesas, Los Atrevidos, Igualdad de Condiciones y No Moriré de Rodillas, en Casa Rincón, Rincón 1330. Tungsteno va a estar tocando en Uniclub junto a Frantic y Destructiva, Guardia Vieja 3360, Capital Federal. Invision, Alta Annihilator, Reventor y Burden Rage, en el Emergente, Gallo 333. La gente de Rosario, Morbicefalea, junto a Carnificem, que es de Córdoba, Glorian Satan, Necro Cool Desecration, Von Hammer y Apollux Alpha, en Pana Rock, Mariano Costa 13. Más fechas del sábado, Jezabel, Habemus Mortem y Penuria, en el Galpón, Avenida Roca 1271, esto es en Hurlingham. Maligno, Toxic Wine y Cronos, en La Fuente, Tambo Nuevo, 1471, esto es en Hurlingham, a 3 cuadras de la estación del tren San Martín y al costado de la estación Rubén Darío del tren Urquiza. Ícaro, Óxido, Espectro y la PAE System en la previa de Bar, Avenida Juan Manuel de Rosas, 6655. Esto es en Isidro Casanova. Metralleros, ODR, Velatorio, La Venganza de Bairoleto, A Fundir y Birra Violenta, desde las 20 horas en la Biblioteca Popular Chinaski. Pacheco 571 es en González Catán. La Bestia, tributo a Iron Maiden, en Johnny Bar, General Manuel Belgrano, 21581, Ituzaingó, a metros de la estación del tren Sarmiento. Metaluria, Steel Balls, Filosa y Caustic, en City Bar, Avenida Fondo de la Legua, 2552, en Martínez. Orcas, Acerot, Cara o Cruz y Helekin, en Club Re, Garibaldi 228, en Quilmes. Las fechas del día domingo, 11 del 6, Renacer, Fuerte Escudo y Voz de Estruendo, desde las 18 horas en City Bar, en Martínez, Avenida Fondo de la Legua, 2552. Y la última fecha que tengo acá en la lista, La Maldad, Antaños y Mi Guaturé, tributo a Riff, en el Parador 1, Avenida Monteverde, 3692, Bursaco. Y si no mal recuerdo, creo que esto es por el festejo de Cachito Fest, creo que era así, de Artillería Pesada. Ahora lo voy a buscar a ver si tengo más completito lo del evento. Después, a ver si tengo alguna fecha por acá que me haya quedado colgada. Sábado 10 de junio a las 22 horas, Claudio Tano Marcielo junto a Tras de Tormentas, Black Moon, Alfonsina Stoner, en el Amparo, Carlos Pellegrini 788, Ciudad Rockera de Bursaco. Laughing Metal 11, sábado 10 de junio, 19 horas, Legendario, Tiempos, Catión y Torre Firme, con entrada a 1000 pesos, en Guevara Club, Andrade 5782, La Ferrer. Después habíamos anunciado que este día viernes Inhumano tiene un ensayo abierto y entrevista en el Teatro La Farfala, acá en General Rodríguez, 19:30 horas. Y acá me mandaron los horarios de Tuxteno, ¿no? La fecha que está a partir de 18 horas en Puerta, a las 19 Destructiva, 20 horas Frantic, 21:30 Tuxteno, sábado 10 de junio en Uniclub, Guardia Vieja 3360, Capital Federal. Y esos son algunos de los eventos que fuimos recaudando de aquí y de allá. Hay una fecha muy buena, el sábado 30 de 9. Único show, dice, 30 años de Raza de Traidores, Nepal, junto a Meyers. Ahí lo van a estar viendo en acción, a Bagalab, Vázquez, Zavala y Espósito. Dice que la preventa 1 agotada, arranca la preventa 2, así que no duerman, amigos. Esto es en el Teatro de Flores, sábado 30 de 9, único show, así que ahí ya váyanse anticipando, amigos, para poder arrimarse a esta hermosa fiesta de volver a ver a Nepal y de volver a escuchar todas sus canciones, loco, de ese disco. Si tenés un evento próximo, ya la dejamos para el martes que viene, mandá toda la data, no te pierdas que tenemos la sección ¿Quién te quita lo pogueado?, que anunciamos las fechas de los fines de semana. Tenemos una sección que se llama No toques el ecualizador. Esta sección es para las bandas que están en proceso y progreso de temas, cuando están elaborando y nos mandan, tal vez está grabado de un celular, de una consola, de donde sea, ustedes nos mandan un tema en vivo, que tal vez no está grabado, pero lo pudieron grabar ahí en vivo, y nosotros acá lo pasamos. Se llama No toques el ecualizador, la sección, y bueno, lo que tenemos para que ustedes vayan disfrutando. Tenemos de King Drago para escuchar el tema Eternidad y el tema Hijos del Fuego. Así continuamos. Amigos, estamos escuchando King Drago. Quería, bueno, saludar a los amigos. Gracias por estar haciendo el aguante. Y siempre, ya se nos va el programa, pero bueno, vamos a estar escuchando lo que falta del tema y el otro tema, Hijos del Fuego. Así que los espero el martes que viene con mucho más metal, mucho más en la sangre. Gracias. Radio Municipal, un indiscutible estilo de radio.